canción sí en la calle intuitiva. No, no, no, no. Hoy en Radio MC tenemos un bonus, sección entrevistas. Tuvimos la posibilidad de charlar con Tucán de Los Violadores, Pilsen y ahora El Ejército Negro. Acá hace su presentación y nos cuenta cuándo empezó a tocar y su trayectoria a lo largo de los años. Le preguntamos sobre los discos grabados, la formación de la banda y las presentaciones que han tenido y lo que resta del año. Hola amigos, acá Tucán de Los Violadores, de Pilsen y ahora El Ejército Negro. Bueno, yo comencé a tocar desde joven, a los 13, 14 años, ya había empezado a tener mi primera banda. Luego toqué con Manuel Wirtz, que era de acá de San Nicolás, donde yo vivo actualmente, y con él estuve tocando como unos 5 años hasta que me llamaron Los Violadores. Después de Los Violadores vino Pilsen. Después nos formamos de nuevo Los Violadores y después Pilsen de nuevo, así que... Y terminamos ahora con El Ejército Negro, después del fallecimiento de Pil, que lamentamos mucho y bueno, pero seguimos tocando bajo el nombre de El Ejército Negro by Pilsen. Grabé, creo que en total fueron 17, 18 discos los que tengo grabados. No recuerdo bien la cantidad, pero debe haber sido 4 o 5 para Violadores, 4 o 5 para Pilsen. Después algunos shows en vivo, la sumatoria más o menos da de 17 discos, es una cantidad importante. Creo que con Piltrafa compartimos la composición, él hacía letras y yo hacía la música, y algunas letras también, y con Pil ya tenía más o menos unas 89 canciones editadas y registradas en Sadaic, así que fueron bastantes. Bueno, con el Ejército Negro, bueno, con Violadores y Pilsen hemos recorrido de muchos lugares de Sudamérica, en Alemania, hemos ido a tocar en shows grandes de 40, 50 mil personas con los Dieter Tenhausen, una banda alemana muy amiga nuestra, y bueno, con Pilsen también, y hemos arrancado a tocar hace unos años ya con el Ejército Negro, recorriendo todo el país. Este año, por ejemplo, siempre todos los años vamos al sur y tocamos en Ushuaia, Río Grande, Calafate, Puerto San Julián, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, todos los rincones del sur los hemos recorrido. Este año ya lo hicimos también Neuquén y Bariloche. Hemos ido en alguna oportunidad también al noroeste. Creo que al menos yo de la banda he tocado en todas las provincias. Lo que queda de este año, bueno, vamos a tocar el domingo 21 en La Pampa. Creo que ya habíamos tocado con Violadores hace unos años atrás y tenemos muchas ganas de volver a tocar el próximo domingo para la gente de La Pampa, que siempre nos atendió de maravillas. Y a fin de año tenemos una despedida de año con Lucho del Ataque en el Teatro Vorterix, no sé si en el Vorterix o en el Roxy, alguno de los dos. Y también haremos una gira por Mar del Plata y un poco la costa también, antes de que empiece el verano. El Ejército Negro está formada a comienzos del año 2022 y está formada actualmente por el niño Carlos Cayat, así se llama, es el apellido del niño, bajista de Violadores, y el baterista que es Cala. La verdad es un trío muy potente, yo estoy muy contento con la banda, suena tremendo y realmente muy orgulloso de tener la banda que tenemos, y lo van a ver en breve cuando toquemos allá el próximo fin de semana en La Pampa. Bueno, la banda estamos presentando a nivel nacional el segundo disco del Ejército Negro, que se llama El Huevo de la Serpiente. Y obviamente va a formar parte, algunas de esas canciones, formar parte del show. El Huevo de la Serpiente es un disco que lo grabamos allá por octubre, noviembre del año pasado. Estuvo todo el verano trabajando para las mezclas y la edición y la masterización del material. Y bueno, así como hicimos el lanzamiento oficial hace unos meses, bueno, es el primerísimo lanzamiento de la presentación oficial. El lanzamiento fue en el Roxy, y la presentación oficial fue en Liverpool. La verdad que es un material que estamos muy contentos, son todos temas nuevos, temas muy poderosos, y bueno, estamos muy orgullosos de poder presentarlo en cada rincón de América Latina, y bueno, y posiblemente el año que viene haremos una gira por España, Francia y Alemania. Bueno, acá estamos charlando con Tucán del Ejército Negro, ex Violadores y Pilsen, y queremos preguntarte qué significa para vos ser parte de este evento y qué sensaciones te genera venir a la ciudad de Santa Rosa La Pampa. Bueno, la verdad estamos muy contentos de formar parte del evento que se realizará el domingo junto con las otras bandas colegas. Realmente tenemos una suerte terrible, porque es un trabajo que es hacer feliz a la gente escuchando nuestras canciones, y eso creo que es algo que siempre me emociona en cada lugar que vayamos a tocar. Y bueno, esperemos que siempre, como nos proponemos cada vez que nos subimos arriba del escenario, que la gente la pase bien, disfrute y que sea toda una fiesta como siempre lo hemos logrado, y que lo volveremos a hacer este próximo domingo allá. Tucán, compartir escenarios con otras bandas siempre deja anécdotas. ¿Cómo se vive ese intercambio entre colegas? Sí, una de las cosas que más a mí me apasiona es conocer gente en cada gira. Y más allá de lo económico, es algo que personalmente a mí me llena mucho. Y conociendo y andando por todas las provincias, hemos conocido mucha gente. Y hemos decidido a partir de este año empezar a hacer un ciclo en Buenos Aires con aquellas bandas que por ahí están en el interior y por ahí le cuesta mucho. Este año, por ejemplo, bueno, habíamos invitado a gente como de Calafate, a bandas que nosotros conocimos cada vez que vamos al sur, y que viene, bueno, no toda la banda va a venir porque no puede por trabajo, pero van a venir algunos de ellos, de la banda de Calafate, para tocar en ese show que te estaba mencionando, que es un ciclo que vamos a iniciar de 2 o 3 veces al año, donde le damos la oportunidad a las bandas que están a muchos kilómetros de Buenos Aires que tengan la posibilidad de tocar en Buenos Aires. Esa es una gran idea que se me ocurrió y que la vamos a llevar a cabo en su primera edición el próximo 5 de octubre. Lo vamos a comenzar a hacer en un lugar mediano, ni muy chico ni muy grande, que se llama Stramer. Y ese sería el primer puntapié para que después sigamos llevando bandas del interior a tocar a Buenos Aires. Ya todos los que van siempre son amigos que hemos cosechado en cada una de nuestras giras. Entonces, para mí va a ser un honor estar como anfitrión de ese evento. Así que, bueno, muchachos de Santa Rosa, Santa Rosa La Pampa, nos veremos allá. Y así intercambiamos teléfonos y nos veremos por ahí en Buenos Aires. Tucán, y queremos preguntarte, ¿cómo ves la movida del rock por estos tiempos? Bueno, ¿cómo veo la movida del rock en estas latitudes? Han pasado muchas plagas que hemos tenido. Primero empezó con la lambada, después el reggaetón, la cumbia villera, el trap, el rap. Han intentado derrotarnos muchas veces, pero no lo han conseguido, y el rock siempre va a estar. Realmente veo que ya está pasando otra vez de moda todo lo que se habían puesto en algún momento, que todo el mundo se preguntaba, che, ¿pero el rock va a desaparecer? No, el rock no va a desaparecer. Hay mucha gente que está ávida de consumir y de estar, de conocer nuevas bandas, así como las consagradas ya, y es muy difícil que eso suceda. Lo más fácil que suceda es que las bandas que son moda en su momento vayan a desaparecer, como todas las que te conté, desde el primer lambada reggaetón hasta el último rap y trap. Y el rock siempre va a quedar. Bueno, Tucán, si tuvieras que invitar al público en pocas palabras, ¿qué dirías para que nadie se pierda esta fecha? Y sí, la verdad que los quiero invitar a todos los que estén escuchando la radio municipal, para que no se pierdan el espectáculo que nosotros vamos a estar dando el domingo. Recomendable 100%. Eso va a terminar en fiesta sí o sí. Todo el mundo va a estar muy feliz de estar presenciando ese evento. Nosotros, como decimos siempre, salimos con el cuchillo entre los dientes a matar o morir, así que no se lo pierdan. y no esperen después que se lo cuenten y se quieran matar porque no pudieron ir. Así que más vale saquen una entradita y vayan a ver la banda, que no se van a arrepentir. También preparamos un ping-pong rockero y así charlamos con Tucán. Un disco que te marcó. Tal vez el disco, me marcaron muchos discos, pero tal vez el que más influencia tuvo para mí a la hora de componer hasta el día de hoy es London Calling de Clash, el segundo. ¿Primer recital que fuiste? La primera banda que yo vi en vivo la vi en el estadio de Rosario Central, la primera banda grande que vi en vivo, y era Queen, allá por el año 80-81, el verano 80-81. Fui a verlo con un Fito Páez, que si nació en el 63, ahí tenía 17 años, que éramos amigos de hace bastante tiempo ya, desde chicos, y Baglietto también. Yo soy de acá, de San Nicolás, de la zona muy cerca de Rosario. A Queen yo fui a ver entonces con Baglietto, Fito Páez y yo. Fuimos a ver a Queen en la cancha de Central. ¿Qué es lo que te inspira? Bueno, la inspiración son muchos. La verdad que me inspiran desde los viejos negros bluseros hasta las bandas más nuevitas, más vanguardistas también. Como así también la lluvia y, por qué no, un poquito de whisky también inspira. Bueno, nosotros en nuestro setlist hay canciones que no van a salir nunca porque, bueno, temas como Nada ni Nadie Nos Puede Obligar o como Bajo un Sol Feliz son obviamente ultra violentos, pero siempre en nuestro set hacemos temas nuevos y temas viejos. Hacemos un poco de Pilsen, un poco de Violadores y otro poco de lo nuevo, puesto de tal manera que el show sea explosivo. ¿Un lugar ideal para tocar en vivo? Un lugar ideal para tocar en vivo acá en Argentina, hoy por hoy, debe ser el Movistar Arena. Es parece que estuvieras en un país de primer mundo. Realmente está muy bien hecho, se escucha muy bien y está realmente hermoso. Es un gran lugar para tocar en vivo. Rock en una palabra. Y si tengo que definir al rock en una sola palabra, esto es muy personal, para mí, para otros por ahí le provocan otras cosas, pero para mí hay una sola palabra que si lo tengo que decir en una palabra es pasión. Y es por la que uno se mueve, lo único que sigue adelante es la pasión que uno le pone, desde ir a ensayar a escuchar las canciones, escuchar canciones y que se te ponga la piel de gallina, no sé, eso es pasión y eso es rock and roll. Y así pasaba Tucán, de los Violadores, Pilsen y ahora el Ejército Negro. Bueno, queremos recordarle al público rockero que este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se va a llevar a cabo el Santa Rock Primavera Fest 2025. Van a estar tocando varias bandas. El sábado 20 va a estar tocando Wake Up, tributo a System of a Down, Loser, Los Márcicos, Sin Alambrado, homenaje a Iorio y Almafuerte, y Mala Praxis. Y el domingo 21 va a estar tocando El Ejército Negro, homenaje a los Violadores y Pilsen, The Duncan, Hell Locos y Combativos. El sábado 20 va a empezar a las 19 horas y el domingo va a empezar a las 18 horas. El lugar es en el Bar Hostal, Avenida Arturo Illia 1550. El show es apto para todo público. Menores de 15 años nos pagan y hay entradas anticipadas, 10.000 por día y 15.000 por los dos días. Radio MC, en la sección entrevistas, tuvimos la oportunidad de comunicarnos con el Tucán del Ejército Negro, ex Violadores y Pilsen, que se va a estar presentando este fin de semana en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en el evento del Santa Rock Primavera Fest 2025. 19 horas para el día sábado y 18 horas para el día domingo. Radio MC en la calle intuitiva. Radio MC en la calle intuitiva. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos y a todas. Soy Ezequiel Duncan, de las bandas de Duncan, y también para este fin de semana de primavera estamos organizando un festival el día sábado 20 y domingo 21 de septiembre. Le pusimos Santa Rock, en homenaje al Santa Rock que se hacía hace muchos años atrás en la Laguna Don Tomás, a la cual vinieron bandas importantes como La Renga, Viejas Locas, Los Twists y otras bandas más. Bueno, este festival se genera a partir de la necesidad de tocar y también la necesidad de traer bandas del under, bandas importantes. Por ejemplo, en este caso, el domingo 21 cierra el Ejército Negro, que es la banda, la ex banda de Los Violadores, Tucán en guitarra y El Niño en bajo. Bueno, ellos fueron parte de Los Violadores, una banda legendaria del pan rock nacional, la cual deja de tocar cuando fallece su cantante, Piltrafa. Tucán y El Niño siguen adelante con el Ejército Negro y obviamente también ellos tocan todos los clásicos de Los Violadores. Este Santa Rock se organiza de forma completamente independiente. Se van a presentar 8 bandas locales y una banda de Buenos Aires, el Ejército Negro. Es un festival de rock y el día sábado 20 de septiembre las puertas se abren a las 19 horas. A las 20 horas va a estar tocando Mala Praxis, una banda que debuta. Sigue Sin Alambrado, tributo a Alma Fuerte y a Iorio. Luego siguen Los Márcicos. Después toca Loser, una banda que tiene muchos ensayos y un par de canciones en YouTube. Y cierra la noche Wake Up, la banda que hace tributo a System of Down. Y el día domingo 21 de septiembre, las puertas se abren a las 17 horas. A las 18 horas va a estar tocando Combativos. Luego sigue Hell Locos, sigue The Duncan y cierra el Ejército Negro tocando todos los clásicos de Los Violadores. El lugar se llama Viví la Pampa. Es un hostel bar, un lugar nuevo, hermoso, que está ubicado en la avenida Arturo Illia 1550. Este festival es apto para todo público. Los menores de 15 años no pagan. Las entradas tienen valores populares. Por día cada entrada sale 10.000 pesos. Y si quieren sacar 2 entradas, ya sea para el mismo día o 2 entradas para distintos días, es decir, uno y una, el precio de la misma va a ser 15.000. Se consiguen comunicándose al número 2954-687153 o también las pueden conseguir en Artesanías El Caldén, ubicado en la Avenida San Martín 155. Bueno, los invito a todos, al que se quiera acercar a pasar una tarde distinta. Hay servicio de cantina, hay comida. El que quiera llevar su equipo de mate lo puede llevar, no hay ningún problema. Va a ser una tarde diferente, familiar, y para que todos la pasen bien y se diviertan. Así que bueno, los esperamos a todos, necesitamos su apoyo y yo creo que este es el primero de muchos Santa Rock más que vendrán a futuro. Saludos a todos, gracias a ustedes por la difusión, por apoyar el under, por apoyar las bandas que somos de abajo y bueno, los esperamos. Saludos. En la calle intuitiva.